Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y comenzar este hermoso día. Hoy sí salió soleado, hoy sí está soleado el día. Así que hay que aprovecharlo. Hoy no está gris, hoy no está nevando como el día de ayer. Hoy parece que fuera otro lugar, otro estado y otro mes, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos con la temperatura. A ver si así como se ve bonito, así realmente está, ¿no? Bueno, vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit con un cielo parcialmente soleado. El cielo estará principalmente despejado. Tenemos un viento que corre a 6 millas por hora, una humedad de un 42% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas muy agradables, temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 34 con cielos muy soleados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 36, con cielos muy nublados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones el día de mañana, una probabilidad de un 16%, y esto sería a partir de las 8 de la noche. Para el próximo miércoles, se esperan probabilidades de lluvia y nieve, así como lo acaban de escuchar, con temperaturas máximas para el próximo jueves, máximas de 40, mínimas de 33, probabilidad de lluvia y nieve de un 73%. ¿Por qué? Porque la temperatura va a descender, las máximas a 40. Entonces esto se espera, el pronóstico se espera desde las 12 de la madrugada hasta las 4 de la tarde del día jueves. Para el próximo viernes, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 40, con cielos muy nublados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 21%. Se espera que de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana caiga un poco de nieve. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 46 con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Vamos a finalizar el mes de abril con un poco de nieve por la madrugada. Y vamos a iniciar finalizar el mes de marzo y vamos a iniciar el mes de abril con temperaturas agradables, pero aún así el próximo lunes hay probabilidad de que caiga nieve durante la mañana, bueno, desde las 10 de la mañana hasta la noche, al parecer. Bueno, chubascos de lluvia y nieve. Y bueno, así es como tendremos la temperatura. Yo creo que ya ahora sí, ya van a ser las últimas nevadas. O bueno, es lo que nos han estado diciendo el pronóstico y también en las noticias. A ver si es cierto. Si no, pues no nos cae para nada mal que siga nevando y que siga lloviendo. Porque aquí en Utah y en el estado de Salt Lake, ya sabemos que el año pasado pues también rompió récord. El lago salado está completamente seco, entonces esta agüita pues le va a caer muy pero muy bien. De hecho, ya hay también análisis que han hecho que no había nevado así en 39 años, para que se den una idea. Tal vez ustedes dicen, no, pues sí nevó un poquito más que otros años, no, ha nevado bastante. Y nosotros aquí en esta área de Salt Lake City apenas llevamos 5 años, vivíamos en la ciudad de Murray. Y acá casi no me tocó, o sea, ver que nevara tanto. No es que tampoco esté wow nevando y nevando, ¿no? Pero sí nos ha tocado un poco más de nevadas. En cambio, en el estado de West Jordan, en la ciudad de West Jordan, yo le digo el estado de West Jordan porque ahí en invierno, o sea, siempre está nevando. O sea, parece que fuera otro estado. Nada más pasas a la ciudad de West Jordan, parece que ya estás en otro estado. Entonces ahí sí me ha tocado pues ver bastante nieve, ¿no? Y más que en este año, pero a lo que van, o sea, estos registros es de que en todo el estado de Utah, o sea, en todas las ciudades, pues ha habido bastante acumulación de nieve. Entonces eso es muy bueno, porque se está presentando sequía acá. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, comenzarás a preocuparte por tu futuro, especialmente por empezar a crear un patrimonio. En cuanto a la relación con tus seres queridos, no te alejes de ellos solo por un disgusto que hayan tenido. Aprende a solucionar las cosas con el diálogo. Para el signo de Tauro, los astros te dicen que todas tus palabras deben de acompañarse con hechos. Si quieres que tu palabra valga, cumple todo lo que dices. Por otro lado, deberás poner en orden todos tus asuntos legales y hacer los trámites pendientes. Géminis, tienes que vencer el miedo a triunfar, ya que es lo que está estancándote. Sal de tu zona de confort y no tengas miedo de experimentar cosas nuevas. Es la única manera en la que encontrarás nuevas oportunidades. Cáncer, trata de olvidar las experiencias que viviste en el pasado y dale lugar únicamente a lo que merece. Aparta de tu mente los fracasos y las limitaciones. Es la mejor forma de crecer y sorprender a los demás con tus triunfos. Leo, la recomendación en el área de los negocios es que no hagas tratos con personas que intenten doblegarte. Cuando te asocies con alguien, asegúrate de que ambos tengan la misma visión. No naciste para ser empleado. Virgo, se impone que trabajes un poco más en tus habilidades de comunicación. A veces no expresas con fuerza tus sentimientos o pensamientos, lo que te traerá problemas a la larga. Además, tus mensajes no siempre se entienden de la manera que tú crees. Los astros te dicen que esperes un poco para lanzar esa apuesta o inversión. Aguarda hasta que los mercados te favorezcan. Es un momento en el que debes resistir en tu negocio en lugar de buscar expandirte. Escorpio, no le prestes atención a las voces que escuchas a tu alrededor, ya que solo tienen la intención de hacerte sentir mal. Lo único que debería importarte es lo que tú piensas acerca de ti. La guía que necesitas está en tu interior. Sagitario, atravesarás por una situación complicada y tendrás dos maneras de solucionarla. La primera es al reconocer el tamaño de la pérdida y castigar a quien lo merece. La segunda es que hagas que entre todos los involucrados cubran los daños. Capricornio, recibirás reclamos por parte de tus directivos, aunque sin duda serán regaños injustificados. Lo único que debes hacer es sacudirte de esa negatividad y tratar de continuar hacia adelante. Haz tu trabajo como solo tú sabes hacerlo. Acuario, este martes descubrirás que lo que afecta a tu economía no son precisamente los gastos habituales, como de servicios básicos, sino las compras innecesarias que sueles hacer. Deja de darte tantos lujos y guarda más dinero. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Tendrás conflictos con un compañero de trabajo y deberás buscar la manera de solucionarlo lo más rápido posible. De lo contrario, el conflicto podría cobrarte una factura muy alta. No dejes que los temas personales te afecten laboralmente. Una de la mañana con 9 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Para ir a buscarte,

corazón, perfecta en cualquier sentido. Con pantalón o vestido robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño? Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo es acerca del Tetris. ¿Les gusta el Tetris? ¿Jugaron el Tetris? Bueno, pues la historia del icónico juego Tetris llega a la pantalla. La historia del origen del icónico juego de computadora Tetris es más emocionante de lo que podrían pensar. Involucra un cruce fronterizo, eludir a las autoridades, acuerdos secretos, jugarse la vida y por último intentar conseguir los derechos del juego detrás de la cortina de hierro. Y ahora pues es una película que se estrena el 31 de marzo, ya en unos días, en Apple TV Plus. Después de jugar una de las primeras versiones de Tetris, el diseñador de juegos Hank Rogers, interpretado por Taron Egerton, viaja a la Unión Soviética en 1988 para reunirse con el diseñador de Tetris, Alexei Pajitnov, interpretado por Nikita Efremov. con la esperanza de conseguir los derechos de distribución mundial del juego. Rogers estaba impulsado por su amor al Tetris y su afán de que el mundo lo experimentara, pero la transacción pues no fue sencilla. Egerton comentó que no tiene la tenacidad de Rogers, que llegó a jugarse la vida por el juego. Lo que dijo en una entrevista reciente fue lo siguiente: creo que yo tengo un sentido más desarrollado de mi propia fragilidad y vulnerabilidad que él, mientras que él tiene esa especie de falta de determinación y sentido de la autopreservación. Y añadió: me gusta mucho esa especie de determinación, de despreocupación, lo convierte en un héroe atractivo, pero sí, probablemente yo no habría hecho nada parecido a lo que él hizo para conseguir los derechos de Tetris. La película está dirigida por John Spear, que cambió de proyecto en la secuela de acción Kingsman 3 a causa de la pandemia, trayendo pues a su protagonista Egerton y al productor Matthew Vaughn. Y también explicaron que estaban buscando algo que hacer y les llegó el guión de Tetris y pensaron: bien, genial, pasemos todo eso. Y eso fue lo que ocurrió. Aunque la pandemia de coronavirus impidió que Pajitnov y Rogers participaran en el rodaje, el dúo se implicó mucho en la redacción del guión y en los detalles de la visualización de la Rusia soviética, gran parte de la cual se creó en Aberdeen y Glasgow en Escocia. Y Baird dijo que no se atrevía a mostrar a Pajitnov y Rogers en la película terminada, pero que se alegró mucho de su respuesta. Entonces, pues ahí está. Los que tienen Apple TV Plus van a poder ver la película de Tetris, que ya llega a la pantalla el 31 de marzo. Y bueno, en otra información científica, científicos, valga la redundancia, encuentran gran depósito de agua en la Luna. Los científicos dicen que han encontrado un nuevo depósito de agua en la Luna y los hallazgos podrían tener consecuencias significativas tanto para nuestra comprensión de nuestra vecina más cercana como para las misiones espaciales, que podrían usarla como hábitat. Los miles de millones de toneladas de agua que se esparcen por la superficie lunar podrían ser utilizadas por los astronautas que tengan la intención de viajar a la Luna y usarla como base para adentrarse más en el sistema solar. Los investigadores descubrieron que los suelos recogidos y devueltos por Chang'e 5, un módulo de aterrizaje lunar chino, incluían perlas de vidrio de impacto que contenían algo de agua. Las cuentas probablemente provengan de un depósito de agua, sugieren los científicos, y también juegan un papel importante en el ciclo del agua de la superficie lunar. Los científicos están casi seguros de que hay agua helada en la Luna, aunque hay mucha menos agua que en la Tierra. Y también se cree que la mayor parte de la superficie de la Luna incluye algo de agua. Pero pues sigue existiendo cierta incertidumbre sobre cómo se comporta exactamente el agua una vez que está en la Luna. Y parece cambiar a lo largo del día y se pierde en el espacio, lo que sugiere que debería haber algún tipo de almacenamiento en el suelo. O tal vez habrá algún tipo de energía magnética del agua que cuando se cae se sostiene ahí en el espacio y después cuando regresa pues llega a esa cuenca, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, son mis ideas y pues obviamente no tiene nada de científico, pero bueno, estudios previos del suelo lunar que analizan granos y rocas no han podido explicar cómo o dónde se almacena esa agua. Entonces, los investigadores creen que debe de haber alguna otra explicación de cómo se almacena esa agua. Y ahora los investigadores creen que el depósito podría ser perlas de vidrio, que juntas pueden contener miles de millones de toneladas de agua. Y esas perlas de vidrio de impacto se fabrican cuando los meteoritos golpean la Luna, arrojando gotas calientes, fundidas, que luego se vuelven sólidas y se unen al polvo en la Luna. Entonces luego funcionan como una esponja que absorben pues esa agua, activando el ciclo del agua en la superficie lunar. No solo almacenan esa agua, sino que también la liberan al espacio

de la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus pasos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar de un superalimento que es africano y que ayuda a perder peso. Para todos los que estamos tal vez buscando bajar algunas libritas, pues te voy a hablar de este superalimento que se llama Baobab. Así se escribe, Baobab, Baobab, con B, todas con B, B de burro. Y bueno, el Baobab consiguió gran popularidad gracias a la obra de Anthony de Saint-Exupéry, El Principito, donde el protagonista lo consideraba una mala hierba. Pero pues la realidad es lo opuesto, ya que esta exótica planta africana comenzó a formar parte de la familia de los superalimentos gracias a sus aportes nutritivos y a sus propiedades protectoras. Existen 8 especies de baobabs o adansonias, que también se les conoce. 7 se encuentran en África y una se encuentra en Australia. Y estas plantas, que pertenecen a la familia Malvaceae, se caracterizan por tener un gran tronco en contraposición a una discreta copa. Por eso las leyendas aseguraban que los dioses los habían plantado al revés y que lo que veíamos en la cima en realidad eran sus raíces. Y sí parecen ser, ahorita estoy viendo los árboles, que yo ya había visto obviamente de estos en otra, ahorita estoy recordando, en otra nota de hace yo creo como unos 5 o 6 años que les había leído. Pero esa nota era de ciencia y tecnología. Y miren dónde me la vine a encontrar. Bueno, la fotografía. En sus tierras de origen, el baobab se considera un símbolo de sustento y vida debido a su adaptación al clima árido. Y también se lo estima ya que a todas sus partes pueden aprovecharse. La corteza para hacer utensilios, las semillas y las hojas para preparar infusiones y el fruto. Y que es similar al coco y sus brotes para preparar una gran variedad de platillos autóctonos. ¿Qué más? En estos últimos años diferentes investigaciones asociaron tanto la pulpa como las hojas y las semillas del fruto del baobab con diferentes beneficios para la salud, y estas pueden conseguirse en forma de extracto o polvo en cualquier tienda naturista o portales confiables de compra en línea. Y pues pueden tener muchos beneficios si tú lo consumes, sobre todo si estás buscando perder peso, ya que distintas investigaciones encontraron que agregar baobab a nuestra dieta puede ayudar a perder peso. Un estudio mostró que beber batidos con 15 gramos de su extracto, 15 gramos de su extracto, reduce la sensación de hambre. Y esto se debe a que una gran parte de este polvo está conformado por fibra que retarda el vaciado del estómago y extiende la sensación de saciedad. ¿Cómo la ven? También es rico en vitamina C. La fruta fresca de baobab tiene una alta cantidad de vitamina C. Se estima que 100 gramos podemos encontrar aproximadamente 500 miligramos de esta vitamina en 100 gramos, ¿no? Y esto representa pues 10 veces más que lo que se encuentran en las naranjas. Y este rico contenido, complementado con la presencia de aminoácidos y antioxidantes, ayuda a promover la salud de la piel y a prevenir la aparición de arrugas. También tiene efectos antioxidantes de la vitamina C que encontramos en el baobab y que son útiles para estimular el funcionamiento del sistema inmunitario. Y eso hace que pues aumenten el recuento de nuestros glóbulos blancos. ¿Para qué? Pues para ayudar a nuestro cuerpo a combatir los patógenos extraños y la actividad de los radicales libres, para que nuestras células estén más sanas. También sirve como digestivo natural. ¿Por qué? Porque tiene mucha fibra. El baobab, una sola cucharada, cubre el 18% del consumo diario recomendado. Y no solo es de ayuda para generar una sensación de saciedad, también mejora la salud digestiva y eso promueve los movimientos intestinales y estimula las bacterias beneficiosas que se encuentran en el mismo. También distintas investigaciones encontraron que el polvo puede combatir la diabetes debido a que su rico contenido en fibra retrasa la absorción del azúcar en la sangre y así previene los picos esos de glucosa que se nos suben cuando comemos pues todo lo que nos hace daño, ¿no? Otro ensayo también encontró que el baobab disminuyó la cantidad de insulina necesaria para transportar el azúcar de la sangre a los diferentes tejidos del cuerpo. Así que si ustedes también quieren bajar su glucosa, pues consúltenlo antes con su médico y a buscar el baobab, ¿no? El polvo, para combatir pues la glucosa alta. También es antiinflamatorio. La pulpa de este fruto del baobab tiene una gran cantidad de antioxidantes y polifenoles. Estos son compuestos, son conocidos porque nos protegen las células contra el daño oxidativo y también contra la inflamación. Estudios en ratones encontraron que suministrar esta pulpa se asoció a una mayor protección contra problemas cardíacos. Y los antioxidantes pues también nos ayudan a prevenir la aparición del desarrollo de cáncer. También te ayuda a mejorar la circulación. Muchos encasillan al baobab en la categoría del superalimento, ya que posee una importante concentración de vitaminas y minerales. Y en este último aspecto se destaca el hierro, que cumple un rol clave en la producción y en el buen funcionamiento de los glóbulos rojos, estimulando la oxigenación de todas las células del cuerpo, brindando un impulso de energía y previniendo enfermedades como la anemia. No, pues la verdad que tiene muchas maravillas el baobab. Voy a buscarlo, ya sea en extracto o en polvo o como lo encuentre, porque pues al parecer, o sea, tiene muchas cosas que a mí me interesan, ¿no? Por lo menos consumirlo yo. También te ayuda a reducir la presión arterial. El baobab también es rico en potasio, que es un mineral conocido por sus efectos beneficiosos sobre la salud del corazón. Y específicamente es un vasodilatador natural, o sea que nos puede aliviar la tensión en el sistema cardiovascular al dilatar los vasos sanguíneos y las arterias, aumentando así el flujo sanguíneo y evitando problemas como la aterosclerosis, los ataques cardíacos, el ACV y otras complicaciones. Y también nos ayuda a aumentar la fuerza ósea. Otros minerales que se destacan en el baobab son el calcio y el magnesio, y pues ambos nos ayudan a fortalecer la masa ósea para prevenir también enfermedades en los huesos como la osteoporosis, aunque la evidencia científica es insuficiente para corroborar sus efectos. Los expertos aseguran que no es malo tener presente el baobab en la dieta, especialmente a medida que vamos envejeciendo. Y bueno, al parecer pues no se registran contraindicaciones o riesgos, ¿no?, que pueda desencadenar el consumo de baobab. La verdad yo nunca lo he consumido y como soy nueva pues también me interesa si hay algún tipo de contraindicación. Aunque pues los profesionales recomiendan que no excedes la cucharada por día, una sola cucharada. Es como el polvo maca, yo creo. Más o menos, si lo encontramos como el polvo, lo va a ser como la maca. Por lo pronto, pues si tomas algún tipo de medicamento recetado, evita todo tipo de riesgo y consulta a un médico para saber si el baobab puede interferir en sus efectos. También muchas veces uno puede checar en la internet gente que lo ha tomado y ahí pues se ve, ¿no? Porque a veces dicen, no, a mí me cayó muy mal y yo estoy usando esto, o yo estoy teniendo ese tratamiento, o no estoy en ningún tratamiento, pero me salió urticaria, qué sé yo, ¿no? Entonces, así como también podemos investigar. Y ahí está el baobab, el superalimento africano para perder peso, pero a la vez también, o sea, para mejorar nuestra salud. Y nada más recordarles que no abandonen, no modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Antes consúltenlo con su médico, hablen sobre los posibles efectos que pueden tener con respecto a su salud. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa y Useful Tropical Plants. Esas fueron las fuentes. Y bueno, con esto finalizamos Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

Hay muchas relaciones que nosotros conocemos y que se entablan a través, por ejemplo, de la manipulación, que al fin de cuentas, pues es la idea de la culpabilidad, ¿no? Hacer sentir a alguien culpable para que entonces esté contigo o tú estés con ellos, ¿no? Hay situaciones, hay historias que de repente escuchamos y decimos, ah, es que pues se quieren separar, pero dicen que no se van a separar. ¿Por qué? Por los hijos. O porque, no, que porque no la puede dejar o no lo puede dejar por esto, por esta otra razón. Pero ya, ya no se aman. Y realmente se tratan mal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vemos ese tipo de ejemplos como relaciones que dicen, ah, bienvenido al matrimonio, bienvenido a la relación de pareja, ¿no? Pensando que eso es normal, que vivir una relación en la que ambos están afectando y terceras o cuartas personas salen afectados, es normal, cuando no lo es. Obviamente no te estoy diciendo ahorita ve y sepárate de tu pareja, ¿no? Divórciate. No te estoy diciendo eso. A lo que voy es de que ese es un claro ejemplo de una relación no santa. Pero hay muchas otras relaciones que nosotros entablamos que también son así y no necesariamente estás con tu pareja. O sea, puede ser con tus amigos, puede ser con tus vecinos, puede ser, o sea, que entablas relaciones y tienes detrás de esa relación llamada amistad o compañero de trabajo un juicio. Tienes juicios detrás de esto que te llevan a la culpabilidad o nos llevan a la culpabilidad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que nosotros estamos criticando o simplemente no estamos criticando, pero tenemos en nuestra mente esos pensamientos de crítica, de decir, esta persona es mala o esta persona es chismosa o esta persona es así y es así, da, da, da, da, da. Esos son los juicios. Entonces, detrás de los juicios viene la culpabilidad y no necesariamente hacia uno mismo, ¿no? Sino que lo echamos hacia los demás, es decir, pues es chismosa, ¿no? O sea, por eso se mete en problemas, por su culpa, porque es chismosa o porque es chismoso. Entonces ahí están de la mano los dos, culpabilidad y juicio. Y no estamos viendo las relaciones santas, no estamos viendo, ah, mira, no, pues esta persona realmente está en la locura. Una persona que está en la cordura puede ver la locura también. Y no quiere decir que entonces también se adentra a la locura, simplemente lo ve y dice, ah, la locura y ya, no más. O sea, no hay un juicio detrás de esto, ¿no? Está consciente de que la persona, o sea, te puede insultar, te puede gritar, te puede agredir o puede ser lo que sea, pero dices tú, no está loca, no es mala o no es una víctima o no es una persona agresiva. O sea, todas estas etiquetas no están en su vocabulario porque lo único que está es locura. Está en la línea de la locura, ¿no? Que es muy diferente a decir está loca. No, estamos en la línea de la locura. Y todos brincamos esa línea, ya sabemos. Cuando nos enojamos, cuando nos queremos hacer las víctimas, o cuando nos sentimos víctimas, o cuando nos sentimos que estamos fracasando, o que estamos tristes, o que estamos enojados, o que me merezco enojarme, me merezco defenderme. Todo eso es brincar a la línea de la locura. Y no nos liberamos de ello. ¿Por qué? Porque dices, bueno, hoy me doy permiso de brincar hacia esa línea. ¿Por qué tantos permisos nos damos? ¿Por qué realmente no nos damos cuenta de que, oye, no necesito brincar a esa línea? No necesito ver cómo me voy sintiendo incompleto cada vez que brinco esa línea, pero la quiero seguir brincando. O sea, no necesitamos tener ese sentimiento. Nosotros fuimos creados seres completos y perfectos y no nos vemos así y no lo sentimos así. Por eso nos dice el libro, resuélvete. Resuélvete por consiguiente a dejar de ser como has sido. No te valgas de ninguna relación para aferrarte al pasado, sino que vuelve a nacer cada día con cada una de ellas. Hay una persona que yo sigo y que cada vez que yo la veo, lo veo, pues me genera tranquilidad. ¿Por qué? Porque esa persona está viviendo en el presente. Esa persona está hablando siempre, o sea, de mantenerte presente en este instante, de amar tu instante. Vivir tu vida instantáneamente, no está viviendo del pasado. Y es curioso, porque este sí, lo puedo decir, es un maestro. Es un maestro y él no se dice que es un maestro. Sabemos que está el maestro y el alumno, ¿no? Y es un maestro y alumno, pero al mismo tiempo enseña mucho. Y me doy cuenta, ¿no? De cómo hasta nosotros, sus alumnos, o sea, parecía ser que no hemos aprendido nada de lo que él ha enseñado. Yo tengo conocimiento de él desde el 2011. Y aún así, gente que lo sigue desde entonces, de repente empieza a tener ciertos comentarios, como decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan delgado? ¿Está enfermo? ¿Tiene esta enfermedad? Por favor, que alguien me diga. Cuando él mismo ha enseñado que no somos este cuerpo, que todo lo que nosotros pensamos es una fabricación de nuestros pensamientos, obviamente, ¿no? De lo que nosotros estamos percibiendo, y que no lo hace real. Y a veces se me hace curioso, ¿no? Porque también ahí viene el juicio y viene nuestro propio juicio, valga la redundancia, es decir, cuando yo lo vi también así de un tiempo a otro, unos 2 meses, también lo vi muy delgado y dije, está muy delgado. Pero de repente cuando veo comentarios y, o sea, dije yo, ¿qué onda aquí? No hemos aprendido, ¿no? No hemos aprendido de que no somos este cuerpo. No hemos aprendido que lo que nosotros pensamos no es real. Si hay algo que nos ha dicho también este libro, es que todo lo que nosotros pensamos no es cierto. Sin embargo, nosotros creemos que no la sabemos de todas a todas. Sabemos que si damos un paso a la derecha, vamos a ir hacia al oeste. Si damos a la izquierda, al este. Si vamos hacia el frente, al sur, o así, ¿no? O sea, que tenemos cosas en nuestra mente que pensamos que van a suceder. ¿Por qué? Porque cargamos un pasado. ¿Por qué? Porque pasamos ciertas experiencias y decimos, si yo sé que si yo hago esto mañana, o si no hago esto pasado, va a suceder esto. Y no es cierto. No sabemos si vamos a estar en 5 minutos y nosotros ya queremos decirle a medio mundo cuáles son nuestros planes. Somos a veces tan egocéntricos que no nos damos cuenta de esto, ¿no? O sea, puede caer un meteorito en 5 minutos y se acaba toda la humanidad. ¿De qué sirvieron nuestros planes? ¿De qué sirvieron nuestras preocupaciones? Hay estudios científicos, para los que les gusta comprobar, que la mayoría de las cosas de lo que nosotros nos preocupamos no sucede en absoluto. Y es cierto. Si no, recuerda, tanto que te gusta recordar el pasado y nos gusta recordar el pasado, recuerda la última angustia que tuviste, el miedo que tuviste o la preocupación que tuviste. ¿Sucedió tal cual? ¿O sucedió? Ni siquiera tal vez sucedió. Y si vas y vas a rememorar otras situaciones, te darás cuenta que tampoco sucedieron. Entonces, después de que ya suceden las cosas y no suceden como lo esperabas, así de peor, dices, qué bueno, ¿no? Y de repente ya se te olvidó y ya tienes otra preocupación. Y así somos. La mente humana, cuando se deja llevar por ideas del pasado, ideas igual a enfermizas, vamos a estar nuestra vida preocupándonos y no vamos a estar disfrutando de este momento. Yo creo que a nadie nos gusta escuchar esto, a nadie nos gusta que nos aterricen, a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, hasta mi ego se siente ofendido, pero es la realidad. Es la realidad. Si somos infelices, es porque así queremos vivir. Pero si somos felices, es porque así queremos vivir. O sea, es una elección. Se trata de una elección. Y nadie va a decidir por ti. Tú vas a elegir cómo quieres vivir tu vida, qué es lo que quieres pensar, qué es lo que quieres ver, qué es lo que quieres sentir. Tú decides si quieres vivir tu vida plena, este instante, o si la quieres seguir viviendo preocupado o angustiado, o con miedo, o con dolor, o con sufrimiento, o con preocupación, o con angustia. Esa va a ser tu decisión, va a ser tu elección. No podemos decir, no, es que la vida, mira cómo da. No, es tu elección y es mi elección. Si lo sentimos como un regaño, entonces el ego está fuerte. El ego está fuerte en nosotros. Porque si lo sentimos como una liberación, es como decir, ah, has soltado el ego, lo has soltado. Pero si no, si nos cuesta trabajo, es el claro ejemplo de por qué nos queremos agarrar del ego. ¿Por qué queremos seguir justificando lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos, cuando realmente sabemos que nada de eso es real? No necesitamos que baje Dios y nos diga, oye, no te creas todo lo que te estás pensando porque no es real. No necesitamos que venga y nos lo siga. Así como no necesitamos que venga un meteorito y acabe con la humanidad para que nos diga, ves, ya se acabó todo eso. Se escucha cruel, ¿verdad? Tal vez, para el ego. Pero la realidad es que cuando uno vive su vida plena, en el instante presente, sin nada de pasado, sin nada de futuro, pues no le teme a nada. Sí planea, pero sabe que esas planeaciones no te van a hacer feliz ni infeliz. Ni uno ni el otro. ¿Por qué? Porque sabes que el único momento que tienes es este. Y si llega otro momento, pues qué bien. Voy a disfrutarlo al máximo. Y si llega otro momento, qué bien. Voy a disfrutarlo y vivirlo al máximo. Y si ya es mi último momento, también voy a vivirlo y disfrutarlo al máximo. De eso se trata la vida. De eso se trata el vivir presentes. A nosotros se nos olvida que estamos existiendo y nos damos permiso a veces de deprimirnos, de enojarnos, de preocuparnos, de angustiarnos, y no es necesario darnos esos permisos. Date el permiso de vivir pleno, date el permiso de sentirte pleno, date el permiso de vivir en paz, date el permiso de vivir feliz. Date esos permisos. Nadie que condena a un hermano puede considerarse inocente o que mora en la paz de Dios. Si es inocente y está en paz, pero no lo ve, se está engañando. Y ello significa que no se ha contemplado a sí mismo. A él le digo, y nos dice lo siguiente el libro. Contempla al Hijo de Dios, observa su pureza y permanece muy quedo. Contempla serenamente su santidad y dale gracias a su Padre por el hecho de que la culpabilidad jamás haya dejado huella alguna en él. ¡Qué bonito! O sea, que ninguna de todas esas ilusiones que nosotros tenemos contra alguna persona, contra la vida, contra nosotros mismos, ninguna es real. y ninguna de estas las voy a seguir manteniendo. O sea, ninguna de estas ilusiones ha cambiado la esencia de la otra persona, porque su espíritu sigue siendo pleno, al igual que el tuyo, al igual que el mío. Por más de que los veamos o tengamos pensamientos de odio o cualquiera que hayas tenido o cualquier juicio, no ha cambiado su esencia. Ninguna de estas ilusiones que nosotros hemos conservado cambian la realidad del otro ser. Entonces, tú vas a decidir cómo quieres vivir este momento, este instante. Tú decides tu liberación de la culpabilidad, si quieres liberarte o si no, también la decides, pero va a depender de ti, de nadie más, solamente de ti. Y bueno, con esto vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 256. Nos dice: Dios es mi único objetivo hoy. Dios es mi único objetivo hoy. La única manera de llegar a Dios aquí es mediante el perdón. No hay otra manera. Si la mente no le hubiese concedido tanto valor al pecado, ¿qué necesidad habría habido de encontrar el camino que conduce a donde ya te encuentras? ¿Quién tendría aún incertidumbre? ¿Quién podría estar inseguro de lo que es? ¿Y quién podría seguir durmiendo entre espesas nubes de duda con respecto a la santidad de aquel que Dios creó libre de pecado? Aquí solo podemos soñar, pero podemos soñar que hemos perdonado a aquel en quien todo pecado sigue siendo imposible, y que esto es lo que elegimos soñar hoy. Dios es nuestro objetivo y el perdón, el medio por el que nuestras mentes por fin regresan a Él. Y bueno, si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen esta parte de la oración, que es muy cortita. Y así es, Padre nuestro, ¿cómo queremos llegar a ti? Por el camino que tú has señalado. No tenemos otro objetivo que oír tu voz y hallar el camino que tu sagrada palabra nos ha señalado. Entonces vamos a recordar cada hora: Dios es mi único objetivo hoy. No el dolor, no la angustia, no el estrés, no el miedo, no el juicio. ¿Ok? Y con esto vamos a finalizar recordando que Dios es mi único objetivo hoy. Encuentros existenciales.

Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Se me quedó pendiente, bueno, presente más bien, centrarse en una sola cosa, ¿no? ¿Qué tal con el joven Tanit, no? Primero quería saber cómo conseguir lo que él quería y después, qué buena lección, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de 8 a 10 de la mañana. Repetición de este programa a 12 del mediodía en la página de la radio www.sexyloveradio.com. Y también ahí pueden encontrar mañana la grabación a las 6 de la mañana. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.